En la provincia de Buenos Aires se está por realizar el octavo encuentro de pueblos fumigados y el primer encuentro de agroecología en San Andrés de Giles. Y es por eso que estamos en comunicación con Daniela y con Tota del colectivo de Ambiente Saludable, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Tota. Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, cuéntenos en principio de qué se trata este encuentro que están realizando. Bueno, los encuentros de pueblos fumigados es algo que viene aconteciendo ya hace varios años en provincia de Buenos Aires. Son asumidos por los colectivos que convocan y este año tenemos el honor de ser el colectivo convocante. Y también van a venir, por supuesto, todos aquellos que ya tienen como años de experiencia en esto. Nosotros como colectivo existimos hace tan solo un año, en el cual hemos realizado muchísimas cosas. ¿Cómo está la situación, no? En su lugar, en su pueblo, y para que, digamos, merezcan también recibir este encuentro. Bueno, mira, la situación en nuestro pueblo es idéntica a la situación en los pueblos fumigados de toda la República Argentina. Así que, bueno, compartimos con nuestros queridos amigos y amigas de todo el país la distribución de agrotóxicos que se hace sobre nuestras casas, sobre nuestras plantas, sobre nuestras cabezas, los animales, nuestra tierra, el agua. Y esta cantidad de agrotóxicos es, datos muy precisos, muy científicos, es de 14 litros por año por persona. Somos alrededor de 18 millones de argentinos y argentinas que estamos siendo fumigados. Bueno, y esto da lo que acabamos de decir, 14 litros de agrotóxicos por año para cada uno de nosotros. Así que esta es la situación. Cuéntenos un poco, nosotros estamos acá desde Mendoza, desde la montaña, ¿no? Desde el desierto también, donde quizá las actividades económicas son muy diferentes a las que seguramente tienen ustedes, la agricultura es muy diferente. ¿Cómo es, digamos, en su pueblo, cómo es en su lugar vivirlo cotidianamente? ¿Cómo es el tema, no sé, me imagino bien exageradamente el tema de los aviones pasando y fumigando, o de qué manera se trabaja? Y fumigan los que fumigan, ¿cómo se vive eso? Para los que, bueno, vivimos lejos y capaz que no la tenemos tan clara en ese sentido. Bueno, tan exagerado no es. Por ejemplo, San Andrés de Giles es ciudad, la cabecera de partido es San Andrés de Giles, pero al mismo tiempo hay poblados rurales. Por ejemplo, en Solís, que es uno de ellos, hace unos cuantos meses, en el verano, el avión fumigador pasó fumigando casi por encima de las casas. Uno de los vecinos realizó una denuncia y, bueno, se le cobró una multa y todo, pero es irrisorio lo que se le cobra, además de saber que una vez que te fumigan ya te está afectando a tu vida. Y estamos rodeados de soja y de otros cultivos que también son transgénicos y a los cuales le tiran venenos, como el maíz, el sorgo. San Andrés de Giles es un distrito rural. La cabecera de partido, o sea, la ciudad, San Andrés de Giles, lleva el mismo nombre que el distrito. En la ciudad hay un mínimo de población, tenemos muchas localidades rurales. La frontera entre campo y ciudad es prácticamente inexistente. Eso hace que, por ejemplo, los mosquitos, que son los transportes de fumigación terrestre, para llegar a las zonas rurales atraviesen la ciudad, ya cargados con sus químicos, vuelven con sus químicos, o por ejemplo las plantas de almacenamiento, de donde salen los bidones para cargar los aviones y los mosquitos, también están en planta urbana, los silos están en planta urbana, porque bueno, la particularidad de San Andrés de Giles, no solo de San Andrés de Giles, también Chacabuco, Junín, es que la frontera entre la ruralidad y la urbanidad no es tal como era hace más de 20 años atrás, cuando además hace más de 20 años atrás no existía esta manera de fumigar. Está todo como más mezclado, decís. Sí, claro, mucho más mezclado. De hecho, en los actuales mapas, sobre los que se basan algunos diseños urbanísticos, sobre los que se basan los ojeros para justificar sus actividades, Bueno, en esos mapas se muestra que la zona rural es lo que en este momento, por ejemplo, es un barrio de San Andrés de Giles, un barrio, figura como zona rural. Entonces, en esa zona... O sea que legalmente se podría fumigar ahí tranquilamente. Sin... Es que se está haciendo. Claro, se está haciendo. Además de esto, de que hay que rediseñar, ¿no? De acuerdo con el desarrollo urbanístico, hay que rediseñar estas denominaciones. También ocurre que no hay una ordenanza que esté legislando para cuidar nuestra salud. Había... Para que tengas una idea, perdón, sí, de lo que decía mi compañera, la ordenanza actual de nuestra de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, tenemos una distancia tan solo de 20 metros a la fumigación terrestre. O sea que desde donde termina lo que hoy está hecho como plano de lo urbano, a 20 metros ya pueden pasar fumigando. Igual en las escuelas rurales. Había, si no me equivoco, algunas discusiones con respecto a esto de cuántos metros en la legislatura de Buenos Aires, ¿no? Sí, hay un proyecto, pero que todavía no salió, tiene media sanción, ¿no? En el Senado, que no nos está favoreciendo, todo lo contrario. Lo que nosotros proponemos para nuestra ciudad es pensado desde el punto de vista de la salud y de la vida. Y lamentablemente los proyectos que salen desde otros ámbitos, no desde el ámbito donde está parado el ciudadano común, protegen el agronegocio. De modo que los 20 metros para ellos son suficientes y para nosotros no son suficientes ni siquiera 1,000, que son los que estamos pidiendo nuestro proyecto de ordenanza.